Aquel traje de ilusión, solo quiero que me digas si te casas por cariño o es que quieres solamente aquel traje de ilusión. Si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti, dime pronto cuánto vale tu voluble corazón. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición. ¡Así! Y sin cariño vas camino a la traición. Y sin cariño vas camino a la traición. Mira, te vas a casar y me dejas. Amor, sé que te vas a casar, solo quiero que me digas si te casas por cariño o es que quieres solamente aquel traje de ilusión. Solo quiero que me digas si te casas por cariño o es que quieres solamente aquel traje de ilusión. Si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti, dime pronto cuánto vale tu voluble corazón. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición. ¡Así! Y sin cariño vas camino a la traición. Y sin cariño vas camino a la traición. Y sin cariño vas camino a la traición.